Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Una buena tarde y un buen año para todos los oyentes de Parlando de Deportes, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también para los que nos escuchan y nos ven por YouTube y la página de Facebook. Que este año 2021 se cumplan sus metas y todos los propósitos que se pongan adelante. ¿Qué tenemos para hoy, Luis? Bien, tenemos una entrevista con Abel Mina, boxeador profesional, para esta tarde. Ya conoceremos su trayectoria como lo hacemos con nuestros invitados. También tenemos noticias deportivas, coyunturales y muy buena música para acompañarles y que nos escuchen desde casita. Saben que las formas de escucharnos son los días domingos de 12 a 13 horas. Este es el inicio de la sexta temporada al aire. Nuestro programa en este caso está cumpliendo esta sexta temporada y en este 2021 espera realizar nuevas propuestas y seguir avanzando en lo que se refiere a la difusión de todos los deportes, especialmente para los deportistas que están en las disciplinas de la Olimpiada de Tokio 2021. Las otras formas son a través del canal YouTube y de la página de Facebook los sábados a las 16 horas. Las formas de contactarnos durante la semana es a través de nuestras redes sociales, Twitter, @parlandodeporte, Facebook, Parlando Deportes, e Instagram, @parlandodeportes, y nuestro contacto para saludos y notas del audio al 098461-0317. Y las noticias las puedes enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Si le das clic a la página www.radiocce.com, un clic en programación, un clic más después de dar clic en domingos de aprendizaje, un clic más en Parlando de Deportes, nos conocerás en fotos y podrás saber más información sobre nosotros por si quieres contactarnos. Así también están abiertas nuestras páginas para cualquier información que ustedes quieran saber sobre Parlando de Deportes. Vamos a comenzar con esas canciones que realmente revitalizan y quieren guiarnos hacia una nueva idea en este año 2021. Estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Lo que errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y era de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. A 13 horas todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya en nuestra grabación de entrevista con el boxeador Abel Mina. Esta entrevista la estamos haciendo en pregrabado, tomando en cuenta que Abel está a punto de salir a una competencia fuera del país y queremos conocer y dar a conocer, en este caso, cuál va a ser esa competición en box. ¿Desde cuándo comenzaste en el box? Abel, cuéntanos un poco. Hola, muy buenas tardes. Comencé a la edad de 11 años, ¿verdad? Actualmente tengo 28 años, entonces a la edad de 11 años en el Cantón Puerto Quito inicié mis primeros pasos en el boxeo. ¿Qué tal, Javier? Mucho gusto de tenerte aquí en el programa. ¿En qué categoría empezaste tú? Me acuerdo que mi primera pelea fue en los 36 kilos. Ya. Logramos, pues sí. Sí. ¿Has tenido algún KO en esa etapa? No. En ese momento, en ese tiempo, los combates se detenían cuando el árbitro decía RSC. Sinceramente, no sé qué significa, pero solamente esas iniciales decía RSC y ahí se detenía el combate. Entonces, me acuerdo que mi primera pelea la gané por RSC, acá en la ciudad de Quito. Ya. ¿Cómo te has desenvuelto? Primero hiciste box amateur y ahora haces box profesional. ¿Cómo ha sido tu evolución? Ha habido un buen cambio, un gran cambio del boxeo olímpico al boxeo profesional. En tanto, la preparación mismo es muy diferente, aunque muchos boxeadores digan que no, la preparación, la pelea también es todo totalmente, para mí es totalmente diferente, ya que en el boxeo olímpico mentalmente nos preparamos para hacer 3-4 peleas, hasta 5 peleas en 10 días. Entonces, acá como boxeador profesional tenemos una preparación larga de la misma manera, pero únicamente para un solo combate. Entonces, para mí es algo diferente, pero ya nos hemos adaptado, hemos estado adaptándonos, ya tenemos 12 grandes peleas, entonces ya tenemos, como quien dice, experiencia en este ámbito como boxeador profesional. ¿En cuántos certámenes has participado? Internacionalmente me refiero. Como boxeador profesional, internacionalmente tuvimos recién en México, mi primera salida fue a México como boxeador profesional, el 30 de octubre tuvimos en México haciendo nuestra pelea, nuestra participación. ¿Cómo te fue? Bien, un espectáculo, la verdad, hicimos un gran trabajo, hice un gran trabajo dentro del cuadrilátero, fue todo un espectáculo, la gente estuvo muy muy pendiente de Abel Mina y una alegría inmensa, sinceramente, fue una alegría inmensa. ¿Cuál es tu récord actualmente? Actualmente tenemos 12 peleas, 12 ganadas, 6 por la vía del KO y 0 derrotas, 0. Estamos invictos actualmente. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cómo es tu preparación? ¿A qué horas empiezas tu entrenamiento? ¿A qué horas terminas? Por ejemplo, hoy día entrenamos a las 10:45, la primera sesión, y la otra sesión la hicimos a las 2 de la tarde. Entonces, estamos haciendo doble jornada ahora. Estamos entrenando en el IMD, que nos han brindado su espacio para prepararnos desde hace mucho tiempo. Entonces, esa es la preparación de Abel Autenti Mina a doble jornada. A ver, cuéntanos, ¿cómo va a ser tu competencia? ¿En dónde va a ser? ¿Y contra quién tienes que pelear? Sí, el rival es un rival conocido mío como en el boxeo olímpico. Ya nos hemos visto en algunos entrenamientos también con él. Un rival muy bueno, muy duro, que era parte de igual manera del equipo nacional de Venezuela. Se llama Johan González. Actualmente tiene 20 peleas, 20 ganadas. Una perdida. Entonces sabemos que el rival es fuerte, es bueno. Nosotros nos estamos preparando para el rival. La doble jornada que estamos haciendo ahora en el gimnasio es con mira al rival, viéndole cuáles son las falencias de él, cuál es la virtud que tiene él también para poder contrarrestar. Pues estaremos subiendo al cuadrilátero representando al país el 11 de enero del año 2021. ¿Él tiene tu edad y tu mismo peso? El mismo peso, sí. La edad, me parece que él es mayor con un año. Él está entre los 29 a 30 años. Está. Entonces, el mismo peso tenemos, obviamente, tenemos que el día 10 de enero dar en la báscula 154 libras, que son 70 kilos. Entonces, ese es el reglamento en este deporte, boxeo profesional. ¿Te motiva en algo el saber que ya tiene, en este caso, el Ecuador, un campeón mundial en boxeo como Góngora, como Carlos Góngora? Sí, estoy muy muy contento, muy muy alegre por él. Nosotros pudimos a través de las redes felicitarlo. Realmente era él que estaba buscando ese título, no solamente él, nosotros también. Nosotros dijimos se nos adelantó, pero en buena hora para él, en buena hora para todos nosotros los ecuatorianos, para nosotros los boxeadores profesionales. Pienso yo que él abrió el camino aún más de lo que ya estaba abierto para que grandes promotoras internacionales pongan la mira en los boxeadores ecuatorianos. Entonces nos toca a nosotros, me toca a mí, a Abel Autenti Mina, este 11 de enero ir a Panamá y hacer mi trabajo, que es ganar y representar de la mejor manera al país. ¿Por qué títulos vas a pelear? ¿Cuáles son los títulos? Sí, son dos títulos latinoamericanos. El uno es de la FIB y el otro es de la Organización Mundial de Boxeo. Son dos títulos muy, muy importantes que automáticamente ganar esos títulos, estamos rankeados en el puesto número 15 a nivel mundial. Entonces sabemos que esta es una oportunidad que debo aprovecharla. Siempre yo hablo en general por mi equipo, ¿no? Que debemos aprovecharla y pues nada, para eso mismo nos estamos preparando. De ahí, de tu natal Puerto Quito, nosotros conocemos a dos deportistas. El uno es boxeador, no tuvo la misma suerte en este caso, y el otro es su hermano, Nixon Mina, uno, el otro, en este, Carlos Mina. ¿Qué conoces del deporte de ellos y qué sabes de ellos? Porque son de tu natal Puerto Quito. No solamente son de mi natal Puerto Quito, la mamá de él con mi mamá son hermanas, entonces somos familia. Pues nada, y ahora vi una historia de Nixon, que había quedado campeón en Guayaquil en el deporte que él ejerce, que es el básquetbol. Entonces, pues nada, de Carlos Andrés, mi primo, él, todo el mundo, bueno, todo el Ecuador sabe lo que está pasando él ahora. Lo último que yo sé es que para enero tiene la audiencia. Esperemos que sea otra victoria para el país y bueno, estamos confiados de que todo va a salir bien y pues estamos todos nosotros pendientes de cómo va él allá en los Estados Unidos, en el problema que lamentablemente está ahora. Tú tienes tal vez una preparación física, como tú nos cuentas, muy temprano. ¿Vas a participar en los Juegos Olímpicos? La novedad hace unos 3, 4 años atrás, era que cuando un boxeador olímpico ya deja de ser olímpico y pasa al ámbito profesionalismo, ya no tiene nada que ver con el boxeo olímpico. Pero ahora se ha tomado de nuevo esta regla o esta norma de que un boxeador profesional, siendo profesional, puede representar a su país en alguna olimpiada. Obviamente tiene que ir a la clasificación previa, ¿no? Pero si acierto no sabría decirles si que yo voy a participar. La verdad, lo mío ahorita es enfocarme en el boxeo profesional, enfocar primeramente en los títulos, después seguir el mismo paso que nuestro compatriota Carlos Góngora, que son los títulos mundiales, que es el objetivo de Abel Mina, el objetivo del equipo Autenti Mina. Mira, un poco de tu entrenamiento. ¿Tú combinas el ejercicio de, en este caso, que normalmente haces con pesas, con algún otro ejercicio más? ¿Cómo es en este caso los ejercicios que tú haces para el entrenamiento? Obviamente, nosotros también debemos obtener masa muscular, tener potencia en los golpes, también cómo asimilar golpes. Todo eso lo hacemos en el gimnasio, como usted decía. Hacemos nuestra combinación, lo que es específicamente con el boxeo, también levantamos pesas y que es necesario lo que diga el preparador físico, porque Abel Autenti Mina cuenta con un preparador físico de primer nivel como es Jorge Luis Segovia. Entonces yo estoy a disponibilidad de él, en ocasiones le metemos al cardio, que obviamente todo boxeador debe tener una buena preparación física, y pues nada, siempre es lo que él diga y se hace. En cuanto a tu alimentación, ¿cómo te nutres? ¿Cómo te preparas en ese aspecto? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, a mí me gusta comer bastante, siempre me ha gustado comer bastante, pero ya estamos a menos de 20 días para la pelea, entonces esa cantidad de comida ya toca irla menorando, toca ir bajando, quemando algunas libras, algunos kilos que tenemos por encima, y nada, mi desayuno es un desayuno continental, el almuerzo una buena carne, una buena presa, decirlo así vulgarmente, una buena presa, ensalada, también me gusta comer bastante ensalada, y en la noche pues ya le bajo la revolución, ya si es posible me acuesto tomando solamente un té, y esa es la alimentación de Abel Mina. ¿Has comido guanta? Sí, exactamente hace 15 días, sí. Con un amigo preparamos una guanta. Yo estuve en el feriado de noviembre en Puerto Quito, o sea, regresé de México y me fui a Puerto Quito, y ahí mi cuñado me regaló dos libras de guanta, entonces la trajimos para acá a Quito, y como digo yo, pues la hicimos volar, la hicimos desaparecer. Le dimos un jam jam. Claro, ya le dimos el vire ya. Claro que sí. Nos levantaremos debajo del polvo de este dolor. Juntos estaremos levantando muros de ilusión. Juntos nos queremos, aunque tiemble el mundo y nos dé terror. Juntos venceremos. Ajá. La voz de mi pueblo es la voz. Nos levantaremos debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos. Aunque haya temor y falte pastillas, estaremos cerca sin importar las millas. Es la Pachamama, nuestro techo y cama. Es la gente unida, lo que el mundo reclama. Somos gente que brilla en la esencia del sol. Aquí somos familia, no solo cuando hay gol. Ajá. Eres de verdad nacido sin barrios. Pagando las deudas de sedentarios, armados de fuerza y fe en Dios, haremos lo que sea necesario. Nos levantaremos sintiendo la voz de los que cayeron, sin decir adiós de los que la tierra pagó su voz, y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión, que lo que nos hundió. Levántate. Que lo que nos hundió. Levántate. Get up, que todo es un setup. Después de la tormenta, la calma nos espera. Y nunca más regresar a esa normalidad que tiene tu humanidad enferma de vanidad. Nos contagiaron hace años con odio, pero estamos superando ese episodio. Saldremos mucho mejor, mucho más humanos. Y si tú estás sano, extiende tus manos al cielo. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra apagó su voz. Construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Nos levantaremos sintiendo las voces de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. La voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Gimnastas manabitas regresan los entrenamientos presenciales. Luego de irregular actividad en el 2020, por efectos de la pandemia, gimnastas manabitas en la modalidad artística y rítmica retornaron desde hace varios días sus entrenamientos en el Coliseo de la Especialidad que acoge el Complejo California de Puerto Viejo. Para Enrique Toro y Lady Reyes, entrenadores de gimnasia artística, el regreso a las actividades presenciales permitirá a sus dirigidas recuperar su estado físico y técnico, ya que el haber entrenado a través de las plataformas digitales no permitió trabajar de manera óptima. Estamos muy contentos ahora. Las deportistas pueden activarse en nuestro escenario donde tienen el contacto con los aparatos que empleamos. Eso sí, con todas las medidas de bioseguridad que existen en la actualidad, refirió Enrique Toro. Por ahora las prácticas se cumplen para las gimnastas de las categorías menores y prejuveniles en dos horarios, de 8:30 a 10:30 y de 15:30 a 17:30 de lunes a viernes. En lo que concierne a la gimnasia rítmica, la entrenadora cubana Gladys Suárez indicó que están trabajando con un número reducido de deportistas, esto respetando las disposiciones de las autoridades de la Federación Deportiva de Madrid. Cumplimos con los protocolos de bioseguridad. Por ahora estamos trabajando en el horario de 8:30 a 10 con Angelina Marcillo Suárez, Valentina Pin Escobar y Joana Pico López. En la tarde practican otras gimnastas en el horario de 15 horas a 18 horas de lunes a viernes, expresó Gladys Suárez. El Complejo California Puerto Viejo agrupa escenarios de natación, baloncesto, judo, lucha, taekwondo, karate, do, levantamiento de pesas, boxeo, tenis de mesa, atletismo, voleibol, sala, tenis de campo, béisbol, escalada y el voleibol arena, donde de manera progresiva se están reactivando. De acuerdo a una planificación implementada por el Departamento Técnico Metodológico de la Matriz del Deporte Amateur Manabita. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Y vamos de manera ágil a recuperar un poco de las informaciones que nos trae el Comité Olímpico Ecuatoriano. Mel Reasco destaca lo bueno que dejó el 2020 a pesar de que no pudo jugar el Roland Garros. La tenista juvenil es muy motivada por iniciar la pretemporada 2021 encaminada al circuito profesional. La otra información es de los judocas. Vanessa Chalá y Lenin Preciado, de los mejores del mundo. Las judocas viajaron a Doha con el auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano y ya se encuentran en el territorio qatarí listas para competir en el Master del 11 al 13 de enero. El evento entrega puntos para la clasificación olímpica. Agencia Mundial Antidopaje publicó la lista de prohibiciones del 2021. Desde el 1 de enero entró en vigor la lista de sustancias y métodos prohibidos del 2021. El resumen de las principales modificaciones y notas explicativas del 2021 y el programa de seguimiento del 2021, documentos oficiales publicados por la Agencia Mundial Antidopaje, definidos en su comité ejecutivo en septiembre del 2020. En estos se especifican las sustancias y los métodos prohibidos dentro y fuera de las competencias, así como también las sustancias prohibidas de determinadas disciplinas. Estos lineamientos han sido rediseñados con el objeto de mejorar la orientación y la aplicación para los atletas por parte de su personal médico y técnico. Estas normas internacionales son de cumplimiento obligatorio para todos los signatarios del Código Mundial Antidopaje, que tras un arduo proceso de revisión anual, se agregan sustancias a métodos a la lista bajo el cumplimiento de unos de estos criterios. Si tiene el potencial de mejorar el rendimiento deportivo, si representa un riesgo real o posible para la salud de los deportistas o si viola el espíritu deportivo. Oliver Nigli, director general de AMA, indicó que el nuevo formato de la lista permitirá comprometer de manera más fácil a los atletas y sus equipos e insistió a toda la comunidad deportiva a revisar la normativa vigente y evitar el uso de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Entre las principales modificaciones, la cocaína, la diamorfina, heroína, la metiloxametafetamina, éxtasis y el tetrahidrocannabino, THC, se han identificado como sustancias de uso indebido, lo que significa que si un deportista puede demostrar que el uso de cualquiera de estas sustancias estaba fuera de la competencia y no estaba relacionado con el rendimiento deportivo, la suspensión impuesta será de 3 meses y podrá reducirse a 1 mes si el deportista completa un programa de rehabilitación. El cannabidiol CBD no está prohibido, en sintonía con la revisión en varios países como el nuestro, que despenalizó el cultivo de cáñamo con fines de terapéuticos, medicinales e industriales en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, artículo 127, vigentes desde el 21 de junio de 2020 y la recalificación de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los atletas deben ser conscientes de que algunos productos de CBD extraídos de las plantas cannabis también pueden contener THC, lo cual podría resultar en un control de dopaje positivo para un cannabinoide prohibido. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Pugilistas del Ecuador inician entrenamientos con miras a preolímpico. La selección absoluta de boxeo del Ecuador inicia el lunes pasado un nuevo ciclo de entrenamiento de cara a su participación en el campeonato preolímpico en la especialidad a cumplirse en Argentina desde el 6 de mayo próximo. Los pugilistas trabajaron hasta el 21 de enero en el complejo hotelero turístico y deportivo Gifersa de Puerto Viejo bajo las órdenes de Cirilo López, Carlos Vázquez y Manuel Mantilla, quienes están al frente del cuerpo técnico. Por ahora se han incorporado a los trabajos Jorge Mercado Cuero, José Rodríguez Tenorio, Miguel Ferrín Torres, Miguel Sheinguango Andy, Erika Pachito Jurado, Belén Palacios Espinosa, María Palacios Espinosa, Helen Sánchez Palacios, Susana Guaschalá. En las próximas horas completarán el equipo con Julio Castillo Torres y Jean Carlos Caicedo Pachito. Existe la posibilidad de viajar a Cuba del 22 de enero aún concentrado hasta el 4 de febrero. Esperamos definir esto en las presentes semanas, ya que es necesario que nuestros atletas tengan el roce competitivo para que esté formado por ir evaluándoles física y técnicamente, comentó el seleccionador Cirilo López. Los tricolores regresarían al país el 5 de febrero y luego se concentrarían el lunes 8 en la provincia de Napo hasta el 21 de febrero. Dentro de la preparación previa al preolímpico, también consta una competencia en Bulgaria y una última etapa se ejecutaría en Colombia a mediados de abril, ya que realizarían una base de entrenamiento junto a los pugilistas de Brasil, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Argentina. Estamos a un poco en desventaja en la respectiva preparación de la competitiva, que es a la final, dice la verdad, porque es imperioso que los chicos tengan topes con los boxeadores de otros países. En estos últimos meses la preparación física se ha optimizado, ahora requerimos de entrar en el ring, expresó López al ser consultado sobre la nómina que busca los cupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Es el entrenador cubano. Indicó, lo ideal sería que en el preolímpico participen los 3 integrantes de la selección, que son 13 posibilidades que permiten tener más opciones de esta etapa. En los entrenamientos no participa Carlos Góngaro y Ítalo Perea, quienes compiten en el ámbito profesional, sin embargo representarán al país en la cita preolímpica. Cabe señalar que los seleccionados Julio Castillo, Miguel Ferrín, Giancarlo Caicedo y Erika Bachito forman parte del plan de alto rendimiento que lidera la Secretaría del Deporte. Las labores que cumplen la selección ecuatoriana de boxeo, que se desarrollan en 3 jornadas diarias, a las 5, a las 10 y a las 16 horas, se están realizando. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. ¿Qué tal si seguimos escuchando la buena música para este nuevo año 2021? Después de la tormenta, pasa un año más. Se cierra un ciclo y otro vuelve a empezar. El amor se siente si cerquita estás. Y un fuerte abrazo cura cualquier malestar. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los haremos parlando. Ya. Un poco nos puedes dar ese conocimiento de los golpes, o sea, que tienen un nombre en especial, ¿por qué le dicen un jab izquierdo, un gancho? Un poco de eso para que la gente conozca. Claro, por ejemplo, la escuela que en la que yo inicié, siempre de parate, el jab nosotros lo conocemos como el número uno, que es la mano de adelante. Yo soy diestro, entonces la mano de adelante es el uno, la derecha en recto es el dos. El cruzado de la mano adelante, ahí creo que está bien. Sí, el cruzado de la mano adelante es el número 5. El cruzado de la mano de atrás es el número 6. Entonces, los ganchos que mencionaba usted es lo que van a la parte blanda es el 3, el 4, y ahí también tenemos los upper a la cara. Esos son los golpes que más se utilizan. ¿Y cuántos de esos golpes has recibido tu cuerpo o tu rostro? Bueno, ya, perdón, ya son 16 años, entonces han recibido bastante, mi cuerpo ha recibido bastante, entonces ya este cuerpo está acostumbrado también a eso, a asimilar esa cantidad de golpes y también a responder de la misma manera. ¿Y el otro, alguna lesión? El otro, sí, la otra parte importante es del cuadre, la defensa. ¿Cómo es? Claro, este de aquí, ahí. Siempre nos enseñaron a nosotros que la mano derecha, vuelvo y repito, soy derecho, yo soy diestro, la mano derecha tiene que ir aquí al mentón, o sea, siempre cubriendo la oreja, y la mano izquierda un poquito abierta. Ahí, esa es la parada normal, la de iniciación. Entonces, después que al pasar el tiempo, uno va cogiendo experiencia, muchos boxeadores a nivel mundial pelean solamente ahí. Conocemos lo de Floyd Mayweather, que era ahí, entonces es el estilo que cada quien le quiera poner, pero cuando uno inicia siempre nos iniciamos ahí. ¿Qué golpe? Sí, ¿qué golpe es el que más debilita al oponente? Yo sé que es el golpe al hígado, me parece. Sí, ese es un golpe que debilita bastante, la verdad, un golpe para bajarle la resistencia. Esos golpes en este boxeo profesional se trabaja bastante, porque ya que son 12, 10 rounds, entonces tenemos que trabajar bastante al hígado para bajarle la resistencia al rival y así dando golpes que marquen puntos, que son específicamente la cara. ¿Cuál es el golpe que llega definitivamente al KO? Al KO, por ejemplo, puede ser un gancho al hígado también. Es un gancho al hígado, el rival se dobla y no se paró mal. O yeah. También tenemos ahora el golpe aquí a la mandíbula, al mentón. Sí, yeah. Más que nada el cruzado, ¿no? Este cruzado, el recto. Por ejemplo, Carlos Góngora noqueó con un upper. Los dos, cuando el rival de él cayó, cayó dos veces en el último round, fue con un upper a la cara, aquí, al mentón. Entonces, eso le duerme las piernas y hasta ahí llegó. Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría, nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida, mantengo mi promesa, de no causarte más enojos, la dieta, el viaje a Europa, y el nuevo Lamborghini rojo. Ay, este año sí dejo de fumar, y tanta rumba con mis amigos, llegó el momento de ponerme a ahorrar, y encender hacia el fin mi camino. Este año compro casa y una finquita con piscina, figura bicicleta, pa' no faltar a la oficina. Y si este año no fue, quizás el otro sea, si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá. Y si este año se fue, otro mejor llegará. Este es el momento de portarme como es, de aprender por fin inglés y que coja fundamento, inventar mentira y cuento, alejarme de los vicios y pegarme al ejercicio, y aunque todo se descuadre, no se preocupe compadre, que yo le pago con juicio, voy a hacer el sacrificio para que usted se pare. Y si este año se fue, quizás el otro será, si lo dejó su mujer, otra más buena. Si este año se fue, otro mejor llegará. Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar. Si la casa no la compro, si la rumba no me deja, si la vista se me niega y si las promesas rompen, si en la cicla no me monto y el carrito se embolata, si los impuestos me matan, no me pongo un abogado. Y aunque esté en el mala, yo le consigo su plan. Deme una espera y se aguanta, igual que el año pasado. Deme una espera y se aguanta, igual que el año pasado. Uy, sabroso y risa más. si este año se fue, quizás el otro será, si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá, y si este año se fue, otro mejor llegará, compadre. Voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Nos has dicho un poco de tus objetivos. Después de esta pelea, ¿qué te planteas a futuro? A futuro, ganando otro título, pues, vuelvo y repito, estamos en el puesto número 5, en el ranking número 15, perdón, a nivel mundial. Nosotros creemos que después de esto hacer unas dos peleas acá en el país, y después para noviembre del año 2021, siempre digo que todo salga bien, obviamente esperamos que todo salga bien, la pelea en Panamá, estamos confiados que va a salir bien en la preparación que hemos llevado, que todo salga bien con la bendición de Dios Padre y Dios Madre, pues para noviembre, septiembre del año que 2021 nosotros estaremos buscando esos títulos, la unificación de títulos mundiales, ya no latinos, sino de los títulos mundiales. Y ahí pues, de la misma manera que Carlos Góngora, nosotros aprovechar esa oportunidad, porque no son oportunidades que se nos dan todos los días, sino que a Carlos Góngora se le dio esa oportunidad y la supo aprovechar. La misma oportunidad espera a ver a Auténtica Mina y aprovecharla de la misma manera y darle una alegría más al país. Dime una cosa, ¿tú eres casado? No tengo anillo, pero sí tengo la mamá y mi hijo que vive conmigo, entonces no digo que soy casado porque no hay anillo todavía. ¿Y sí, qué dicen ellas? ¿Qué dicen ellos? Ella pues bien, alegre, ella es la que me prepara la alimentación, más bien ella es la que se comunica con la nutricionista y ella es la que lleva la alimentación ahí al pie de la letra, entonces ella contenta, orgullosa por lo que estoy haciendo las cosas bien, estoy en buen camino, entonces ella contenta. También tengo un hijo, por si acaso, se llama Tegui. Uh-huh. Él también alegre, él creo que es más contento, él me sabe acompañar a mis entrenamientos y siempre quiere entrenar conmigo, hacer lo que yo hago, entonces es una alegría, es un orgullo que ver que él está siguiendo mis pasos, pero siempre te he dicho que no, a futuro no quiero que sea boxeador porque yo sé cuál es el sacrificio que conlleva este deporte, entonces que busque otro deporte como el fútbol o que estudio más que nada. Qué bueno. ¿Qué les dirías en cambio a un joven que empieza en el box? ¿Cuáles son los consejos que tú darías? Cuando yo empecé en el boxeo, cuando tenía los 11 años, pues yo me divertía, la verdad. Bueno, todavía lo hago, pero en ese momento solamente pensaba en divertirme, en aprender más, en querer boxear. Entonces, eso es lo mismo que les digo, cuando uno tiene 14, 15, 12 años, es para divertirse. No tiene que tomarlo como una profesión en sí obligatoria, sino que es como un juego. El boxeo al principio se convierte en uno como un juego y hay que aprovecharlo y divertirse, es diversión, disfrutarlo. ¿Hasta qué edad tú piensas hacer peleas? Tengo 28, yo digo que unos 5 años más tal vez, de ahí nomás ya dedicarme tal vez a dar clases, ponerme un gimnasio, qué sé yo, darle más tiempo a mi familia también, pero más de los 35, no creo que pase más de los 35, la verdad. Así como le dices a tu hijo que estudie, ¿qué les dirías a los otros jóvenes que cómo se preparen profesionalmente, ¿no? Claro, este deporte, como en todo, pienso que va cogido de la mano con los estudios. Entonces, yo digo lamentable en mi caso porque yo me centré mucho en el boxeo para, según yo, la excusa que yo puse, porque al final muchas cosas excusas, dije, para llegar a tener resultados tengo que enfocarme al 100% en el boxeo. Y eso hice. Solamente llegué a terminar el colegio, el bachillerato, y ahí me enfoqué 100% en el boxeo, ya no quise seguir estudiando la universidad, entonces fue un error mío, yo creo que no debe ser así, un buen deportista también se destaca como cuando es un buen estudiante, entonces los jóvenes no se enfoquen únicamente en el deporte, cualquier disciplina que sea el deporte, sino que siempre vaya cogido con la mano, ya que una buena preparación le va a ser más fácil tener grandes y buenos resultados. ¿Has tenido tú alguna vez una lesión fuerte y qué piensas de que después de terminar esta carrera bastante dura, hay repercusión en la parte médica, en la parte que física especialmente. ¿Qué les dices? Sí, una lesión fuerte. Bueno, hasta ahora una lesión fuerte no. Lo único que una gastritis, que me dio a mí gastritis, ya que lamentablemente anterior, cuando uno pertenecía al equipo nacional, al equipo de Pichincha, yo soy de acá de la Concentración Deportiva Pichincha, representé por más de 10 años, entonces uno no sabía cómo bajar de peso porque no tenía una o un nutricionista que esté con nosotros, entonces uno bajaba de peso de la manera como uno se la imaginaba, entonces en ocasiones uno dejaba de comer uno, dos, tres días, y eso obviamente a futuro va a tener consecuencias, y lo mío fue una gastritis, pero ahí lesión físicamente no. ¿Cuáles son los contactos, las redes sociales por las cuales, en este caso, los que nos escuchan, los que nos ven, pueden seguir tu carrera y poco a poco irse enterando más de lo que hace Abel Mina? Sí, en Facebook, en las redes sociales, en Facebook, Abel Mina está como exactamente así mismo, Abel Mina. Me pueden encontrar como Abel Mina. En Instagram, como abelmina.auténtico. Y prontamente, pues estaremos también en YouTube. Pero por ahora, Facebook e Instagram, estamos activos ahí, estamos dando todas las novedades, subiendo historias de cómo es nuestra preparación. Entonces, pueden seguir a este servidor. Yo siempre voy a decir esto: yo crezco, me doy a conocer porque ustedes son parte de mí, son los que me motivan, que me mensajean, que me dan el ánimo. Entonces, eso me ayuda bastante para seguir en mi carrera y en mi objetivo. Ok, Abel, queremos agradecerte por tu presencia en nuestro programa. Y de paso, pues, desearte una linda Navidad, muchas bendiciones en el año próximo, buenos triunfos y que nos tengas tanto en tu deporte favorito. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Rafael, a usted, don Luis, por este espacio. De igual manera, un excelente fin de año y que en enero todos, absolutamente todos, iniciemos bien, con la bendición de Dios, iniciemos un buen camino y pues Abel Auténtico Mina va a dar una de las primeras alegrías que va a tener el año 2021. Muchísimas gracias. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, el boxeador Andrés Mina, a quien deseamos muchos éxitos en la próxima pelea que tiene. Y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? Cada semana nos puedes escuchar de 12 a 13 horas, en los domingos, en la 940M y la www.rsc.com, así como los días sábados a las 16 horas en nuestros videos en página de Facebook y en canal YouTube. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales: Facebook Parlando Deportes, Twitter @ParlandoDeporte, Instagram @ParlandoDeportes y WhatsApp al 0984610317. Si quieres más información sobre nosotros en www.radiocc.com, en la programación, das un clic en Domingos de Aprendizaje, un clic más en Parlando Deportes y nos conocerás en fotos y también sabrás mucho más de lo que hace Parlando Deportes. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Deseándoles otra vez un buen año 2021. Hasta la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.